solamente es para ti. ¿Por qué dejarla? Sabes que guardó su corazón por tu adiós. Sus ojos, sus manos quieren amar. Siempre te pidió una explicación, no sabes dar. Ilusionada en su alegría, vive del recuerdo de ese amor. Oh, oh, oh, oh, oh, de aquel amor. Oh, oh, siempre te pidió una explicación, no sabes darla. Ciegos son los que dejan morir tanta mujer. Su cuerpo, sus labios quieren amar. Ilusionada en su alegría, vive del recuerdo de ese amor.